mariposita, tú que vuelas tan bonita entre las flores de violetas y alelí. Mi mariposa tan hermosa, colorida y revoltosa, viene volando muy contenta por aquí. Y vuela alto así, así, vuela bajito así, así, dando vueltitas entre hojas de jazmín. Y vuela alto así, así, vuela bajito así, así. Qué felices están las flores del jardín. Detrás del horizonte y la noche comienza a caer, el rocío en tus alitas brilla como purpurina, sobre el cielo parecen estrellitas. Y vuela alto así, así, vuela bajito así, así, dando vueltitas entre hojas de jazmín.